Y dijiste recién de las mujeres rurales, ¿no? Son las que levantan el país, son las que trabajan, se levantan a las 5 de la mañana para salir de la cosecha, y veces a las 2, 3 de la tarde, ¿sí? Son las mujeres que la cual se sacrifican para poder tomar un mango a la casa, ¿sí? Y que han conseguido la autonomía propia de poder garantizar que haya un pedazo de pan en su casa. ¿Sí? Decirles no solo a las mujeres rurales, sino a las mujeres de todos los sectores donde pertenecen, ya sea del sindicato, de las organizaciones sociales, desde el feminismo, de todos los lugares, de que el día 8 hay que movilizarse, hay que correr a un costado lo que uno por ahí tiene que hacer y ir a la marcha. La marcha es importante, hay que demostrar que las mujeres del país estamos organizadas, hay que demostrar que Macri no puede seguir avanzando en contra de los jubilados, que no puede seguir avanzando en contra de los trabajadores, que no puede seguir cerrando fábricas, y de que de nosotros depende únicamente que este país cambie la historia, que no depende de nadie más. En diciembre, cuando muchos decíamos de que había que salir a la calle a pelear, salieron muchísimos compañeros, y se demostró de que ahí no bajó Papá Noel para decirle a Macri que pare las manos con la leche. Al contrario, avanzaron, reprimieron, y sin embargo los compañeros igual movilizaron el 21 de febrero, que fue una marcha grandísima, y volver a insistir que el 8 de marzo se tiene que llenar todas las plazas de la Argentina. Red de Radios Rurales en apoyo al paro internacional de mujeres el 8 de marzo.